Seguimos grabando en vivo para todos ustedes esta canción que se llama Dile la Verdad y dice así esta manera. Labios prohibidos hoy vengo a besar. Muchísimas gracias a toda la gente, muy buenas noches.